promoción de la carne vacuna argentina, con vecino, porque está ahí cerquita de los pagos de Trequerac, con el General Pico, es pampeano. No es bonaerense. Hagamos una diferencia. Bueno, estamos lo bueno. Estamos lo bueno. ¿Cómo andan, gente? Un gusto. Bien, bien. Nada, bueno, todos sabemos que si se lo conecta está Pico y el resto de la Pampa. Así que bueno, ahí nos vamos manejando. Ah, pero bueno, sí, linda zona de Trenquelado, que paso muy seguido. Cada vez que bajamos estamos por ahí. Así que somos prácticamente vecinos en lo regional. Como es, bueno, las producciones muy similares, ¿no? Así que no sé, además han exportado algunos Trenquelados que los estoy moviendo en Pico. Si quieres, devolvemos. Bueno, vamos a lo nuestro. Estamos en esta jornada acá, la verdad que mira, este tipo de jornada, cuanto más importante es el número de participación, cuanto más la gente empieza a venir a discutir, a escuchar, a ver cómo puede superarse, cómo puede ir copiando algunos modelos, cómo se puede ir profesionando, quiere decir que la cosa no está tan clara, ¿no? Esto es más o menos, no es una misma crítica, pero es más o menos el ganadero como el Cantorio cuando va a misa, ¿se acuerda de ir los domingos a misa cuando se viene complicado? Y acá, sin duda que la situación no está pasando por un momento, hay una perspectiva nula, no sabemos qué va a pasar, una incertidumbre tremenda, pero sin duda que vos fíjate que hay esperanza en la misma gente, no más que eso, porque se sigue apostando, se sigue tecnificando, se sigue asesorando, seguimos laburando, seguimos entrenando terneras, siguen dando terneras para cría. Yo le decía hoy un colega tuyo, la ternera, la vaquillona, que se va a entorar esta primavera, esa primera cría va a ser cuota Hilton cuando estemos en campaña electoral para reemplazar al presidente que reemplazó a Cristina. Y no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses. Entonces la verdad como es que ya no sabemos si el ganadero, lo que hacemos ganadería, si somos de burca, mercenario, patriota o con número ponerle. Porque la verdad que ante semejante incertidumbre es muy difícil trabajar, ¿no? Claro. Gonzalo hace un rato, Gonzalo, el presidente, sí, nos decía que la realidad, digamos, no solamente nacional, sino la realidad mundial con respecto a las carnes, es muy promisoria, hay un futuro importantísimo, y él cree en alguna medida que la realidad nos va a pasar por arriba. El tema es cómo nos va a pasar, y si es que nos va a pasar. A ver, coincido con Gonzalo que las perspectivas son tremendas. Vos fíjate que hoy tenemos un mundo demandante de carnes, tenemos Chile abriéndose, Rusia comprando congelado y también pidiendo cortes especiales, Europa manteniéndose como cliente, tras perspectiva ahora con Estados Unidos. O sea, el mundo demanda carne. A la vez que el mundo demanda carne, tenemos una gran virtud en Argentina que no teníamos 10 años atrás. Los argentinos aprendimos a consumir carne de pollo y aprendimos a consumir carne de cerdo. Hoy estamos consumiendo la mitad carne de hoy de los 110 kilos que se consumen en Argentina, de 60 son de, para hacer un número redondo, ¿no? Sí. 60 son de carne de vacuna y 50 son entre pollo y cerdo, y capaz que un poquito más. Entonces hoy ya las carnes alternativas dejaron, no tienen que pasar hacer una competencia nuestra, tienen que ser trabajar en conjunto, tienen que ser una gran oportunidad como para liberar cortes. Lo que pasa, las posibilidades están todas, lo que faltan las políticas para hacer balas grandes. O sea, falta que se dejen de joder con 3-4 tandas sanitarias, falta que se termine el tema de los roedores privilegiados, falta que, como es que empecemos hoy con el tipo de cambio, malas retenciones, no es negocio vender carne a Europa. O sea, es más negocio, se vende más caro un lomo en la carnicería de Pico Trenquelago que en París. Entonces, si se dan las condiciones, tenemos un potencial tremendo. Lo que, bueno, falta ni siquiera te estoy hablando de liberar los mercados, porque el mercado libre lo tuvimos en los 90 y tampoco sirvió. O sea, pero hay que reordenar todo como para poder trabajar y las posibilidades están. En estos últimos días muchos reclamos de parte de la Federación Agraria. Por un lado tenemos una jornada, pero por otro lado hay reclamos, hay movilizaciones. ¿Cómo está eso? No, bueno, seguro, y vamos a seguir movilizando. A ver, hay un caldo de cultivo. Vos fijate que sobre todo en la Pampa Gringa está todo más o menos quieto porque tuvimos una fenomenal cosecha. Vos fijate que coincide, la época de la zafra ternera coincide con la cosecha. Entonces, bueno, cuando vos por un lado tenías la zona núcleo, soja de 4.000, 5.000 kilos, cuando tenías maíz de 12, 15.000 kilos, y cuando tenías tenía, y cuando llevaba un ternero a la feria le hacía 25 mangos, entonces te parecía justo, o sea, cuando se cosechó el ternero y cuando se cosechó la soja, a unos rindes y unos precios extraordinarios en ¿cómo es? O sea, rindes en buena cosecha de la agricultura, y en la ganadería tenías un precio bueno con buen clima. Entonces se dieron otras condiciones. Cuando pasó la espuma de eso, cuando se pasó la zaranda, cuando viste que con los ternos 25 mangos no te alcanzó, cuando viste que las hojas 50 quintales no te alcanzó, cuando viste que comía a 12 quintales, a 120 quintales, perdiste plata, entonces obviamente que bueno, empieza a moverse la bronca. Sumado que el trigo no se lo puede vender a nadie. En este país, lo del trigo es tremendo. En este país es más virtuoso para la sociedad argentina, para algunos gobernantes, pero no para la sociedad argentina, es más virtuoso sembrar marihuana que sembrar soja. Es más virtuoso tener un porro que tener trigo. Es más virtuoso estar vendiendo droga en una esquina que tener una vaca. Porque resulta que si hay un tipo que está viendo la esquina, se está ganando la vida. Si tiene vaca, es un oligarca. O sea, es el mundo al revés. Entonces, eso que está pasando. Entonces, bueno, obviamente, Federación Agraria fue a varias asambleas en diciembre, tuvo mandato de hacer gestiones, hicieron las gestiones, no alcanzaron. Ahora se empezó a hacer asamblea. Bueno, el otro día terminamos en Río Tercero, una asamblea de 400 personas. Y ¿cómo es? Y se va a hacer otra movilización para el 30 de junio, el mandato de esa asamblea, y pidiendo que se siga movilizando en el resto del país. Yo creo que se está haciendo un cambio de cultivo como para hacer grandes jornadas de protesta, sin duda. Además responde, porque vos fíjate, acá la gente se viene a escuchar, a tecnificarse, a asesorarse y demás, pero hablas con cada uno de ellos, están pasando, no están pasando por un momento feliz en el campo, sin duda, ¿no? Exacto.